mirando al mar, mirando al mar, está mi casa. No tengo nada que puedan robar, tumba la acera. Y siempre está de par en par la puerta abierta. Mi balcón, tengo enfrente un barco donde se asoma el sol, sin cristales que me da los buenos días. Y aunque no como mesa y mantel, mato el hambre y la sed con poca carnería. Un cartón, un viejo coberto, es mi lecho de amor, junto a mi viejo perro, por luz en mí. Paisaje, tengo jardines en verde.